Boulevard del Jazz con Javier Domínguez. Thank you. Boulevard del Jazz con Javier Domínguez. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a nuestro tiempo del jazz aquí en RAI, Radio Andalucía Información. Y llevamos este fin de semana, ayer y hoy, con Priego de Córdoba. Estamos en Priego de Córdoba, escuchando, sintiendo, y os estoy presentando lo que va a ocurrir en esa calle principal andaluza en los próximos días, porque no es baladí. Y sí, ayer os hablé de dos historias preciosas con Albert Vila y con Javier Navas, que está en el podcast, lo puedes encontrar en el podcast de ayer, domingo 30. Esta noche, la primera hora, la ocupo, además con muchísimo gusto y con muchísima alegría, con un pianista que va a estar justo al día siguiente. O sea, estamos hablando del próximo 4 de agosto. 4 de agosto. Y este tío se llama, si no lo conoces, seguro que sí, pero si no lo conoces, que puede ser también que no sepas quién es, él es Moisés Sánchez. Después de estos nombres, después de estas músicas y lo que viene después para terminar la segunda hora, que no es otro sino mi primo Chano Domínguez. Bueno, pues después de todos estos músicos, de todas estas historias, de que son nuestros además estos músicos, pues nuestros porque me refiero a que son todos españoles, todos de aquí, por eso el Festival de Priego se llama Festival Nacional, con todo respeto a lo internacional, pero según últimos estudios parece ser que el jazz español está ya en la división de honor del jazz europeo, o sea, la máxima categoría. ¿Eso quién lo dice? Pues lo digo yo, y a mí me lo han dicho fuentes bien informadas, que no es rollo, coño, que son fuentes bien informadas, que el jazz español está en los primeros niveles europeos. No, el primero tampoco, yo no he dicho que sea el primero, he dicho que está en la división de honor, que es el nivel máximo. Eso sí, pues perfecto. Pues dicho esto, nos podemos comparar perfectamente, igual que Suecia, claro, Noruega, claro, Italia, por supuesto, no sé qué tienen más los italianos que nosotros, Francia, bueno, Francia le pegamos una pasada hace algún tiempo, y así podemos estar, Chequia, bueno, hay mucha gente, y Polonia igual, hay gentes jóvenes estupendos, pero y nuestros jóvenes, joder. Y nuestras gentes de aquí, los sureños, se te olvidan, bueno, y el Frente Vasco y el Frente Canario, y los gallegos, madre mía, los gallegos como son, y los catalanes, y los valencianos, y los castellanos, es que es un emporio, coño, lo que hay es un nivelazo fantástico de músicos, lo que hay ahora en España con gentes jóvenes que están haciendo cosas interesantísimas. Y este es el caso de este pianista que se llama Moisés. Moisés Sánchez, que acaba de presentarnos este trabajo que os he traído, que es el Metamorfosis de este año. Con Toño Miguel al contrabajo y con Borja Barrueta en la batería, además de dos colaboraciones con Cristina Mora en la voz y con Michael Olivera en la percusión. Así que si estás cerca, porque además Priego está cerca de todas partes, también está cerca de todas partes, es que todas partes está cerca de muchas partes, de muchísimas partes, pues también Priego de Córdoba está cerca de todas partes. Si quieres disfrutar un fenomenal fin de semana de jazz, jueves, viernes y sábado, no te propienses, que sí, es el calor en todos lados, pero hoy en día con los aires y los rollos, eso. Bueno, y el sitio es de lujo total. El sitio te va a volver loca. Y bueno, pues te he dicho, repito, jueves 3, viernes 4, sábado 5, en Priego de Córdoba, pedazo de segundo festival de jazz nacional, con todas esas propuestas que te traje anoche y las que te traigo esta noche para terminar el sábado con mi primo Chano Domínguez, que presentará su cuarteto ibérico y que nos lo vamos a pasar los tres días maravillosamente bien. Así que ya sabes, no te lo repito más. Y que sí, mujer, por supuesto. Es bueno este tío, ¿eh? ¿Cómo bueno? Es muy bueno, ¿qué coño? Es magnífico, sí. Moisés Sánchez, no te olvides. Va a estar en la segunda edición del Festival Nacional de Jazz de Priego de Córdoba el próximo viernes 4 de agosto. En un sitio, por supuesto, con entrada libre, no hay que pagar nada. En un sitio precioso llamado Recreo de Castilla, que son unos jardines, Recreo de Castilla, cuando Castilla era todo, desde el norte hasta el sur, y llegábamos a Filipinas, más o menos. Bueno, pues, uno de esos jardines, Recreo de Castilla, Priego de Córdoba. Y hay un, siempre procuro decirlo porque hay que ser agradecido, y hay que citar a las instituciones, no, a los empleados y a los funcionarios y a los que curran, pues con todo respeto y con todo cariño, gracias a los que curran y a las que curran, las cosas son posibles. Y no voy a poner el acento en nadie, ni en Priego de Córdoba ni en ninguna parte. Hombre, a veces sí, cuando son oficinas de jazz, por ejemplo, y mis amigos de Granada, pues me acuerdo de ellos también. Pero en este caso es un grupo humano, alrededor de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento, y también con mucha gente echando manos ahí intentando que la cosa salga francamente bien, como ocurrió el pasado año. Pero por citar los datos, la organización de la segunda edición del Festival de Jazz de Priego de Córdoba corre a cargo de la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Priego, con la subvención y las ayudas de la Diputación Provincial de Córdoba. A estas dos instituciones hay que agradecer, por supuesto, el esfuerzo y la apuesta por la cultura del jazz, que es una cultura absolutamente del mundo, porque el jazz no pertenece ya a nadie y pertenece a todo el mundo. Y se hace jazz desde Tailandia, pasando por Singapur, pasando por Yakarta, pasando por Canadá, pasando por Priego de Córdoba, o pasando por Atarfe, o pasando por Alhaurín de la Torre, o pasando por Barcelona, o pasando por Vitoria-Gasteiz, o con el Donostiaco y Asaldía, no voy a decir nada más, o Montreux, o tantos y tantos y tantos lugares en todo el mundo. Y no es un rollo. El jazz es la cultura de la modernidad, del siglo XX, del siglo XXI, y así sucesivamente, y no solamente no va a menos, sino todo lo contrario. El jazz se consolida cada vez más como una apuesta inteligente en muchísimos sitios del mundo. Es un lenguaje que entienden todos, que entendemos casi todos, y a la hora de comunicarnos, cuando estamos sintiendo, cuando estamos escuchando, cuando estamos... llega un momento en que ya hablamos un poco como el jazz y nos movemos como el jazz y hacemos, bueno, no, hay que forzar, no, de manera natural, es espontáneo, porque el jazz es fundamentalmente eso, es espontáneo. Y entonces, sí, si tienes jazz, tienes jazz, y no te preguntes las razones. Seguro que debe ser, hará miles y miles de años, había un antepasado que bailaba muy bien en las cuevas o en las puertas de las cuevas, o hacía ruidos con piedras, y era un tipo especial. Bueno, voy a seguir con los patrocinadores de la edición del Festival de Jazz de Priego de Córdoba. Los patrocinadores son la Fundación Caja Sur, la Almazara de Muela, del aceite Venta del Barón, y Arodén, que son los que hacen el aceite Cladium. Así que a esos tres patrocinadores, lo mismo, muchísimas gracias por apostar por el jazz. Y esos aceites tienen que ser buenísimos. Y la Fundación Caja Sur, pues no sé qué venden. El Caja Sur pues vende pues dineros, ayudas, préstamos y cosas de esas. Así que, y fundaciones y cosas de esas. Pues enhorabuena también y gracias. Y los colaboradores, Altés Construcciones, Sonido 0 DBS, Neumáticos Felipe, Autocristal Ralarsa, Asociación Centro Comercial Abierto de Priego de Córdoba, y Droguería Doris. Pues a todos ellos, todos esos colaboradores, de verdad, muchísimas gracias por ayudar, porque pues es ya os digo, es un objetivo magnífico, que se hable de Priego de Córdoba en toda España y en toda Europa, que el festival se entienda como una propuesta de nuestros músicos de aquí, que puedan venir desde, pues eso, desde el Finisterre hasta la isla canaria más lejana, que son los nuestros, y por el otro lado, desde Cataluña hasta Huelva. Pues qué te digo, o sea que... Y ahí hay un montonazo de músicos cojonudos, gente que lo hace francamente bien y que están encantados de podernos enseñar, transmitir y contarnos cuál es el jazz que hacen, cuáles son sus propuestas, como este el caso de Moisés Sánchez y este último trabajo llamado Metamorfosis. Y dicho esto, transcurridas nuestras horarias, joder, qué gusto, os voy a presentar parte de la obra de este Metamorfosis, que está en tres movimientos y que es una cosa interesantísima, porque se llama simbiosis. La simbiosis es un fenómeno absolutamente necesario, vital y extraordinario y fundamental, porque tenemos que hacer que la simbiosis sea parte de nosotros y hay que buscar, pues eso, una interrelación y una correlación con nuestras historias, con nuestras gentes, con nuestros cercanos, con nuestros próximos o con nuestros lejanos, mejor. Bueno, pues como os digo, esta es la simbiosis, esta es la primera parte, está dividido en tres partes y es la parte fundamental de este álbum llamado Metamorfosis, de Moisés Sánchez. Thank you. paqueña irá hueque. O para su año, eque. Echu otara. O mone a la guana con mamá queña irá hueque. Thank you. Entró, como decía el viejo maestro de los partidos de tenis. Entró las tres partes de la simbiosis o combiosis. No sé muy bien si es simbiosis o combiosis, pero suena fenomenalmente bien este trabajo que se llama Metamorfosis, que lo firma Moisés Sánchez y que Moisés va a estar seguro ofreciéndonos cosas de este trabajo el próximo viernes en el festival, en la segunda edición del Festival Nacional de Jazz de Priego de Córdoba. Seguimos una hora más. Lo que pasa es que dejamos a Moisés para irme con mi primo Chano. Mi primo Chano, traigo el Over the Rainbow, pero en realidad no va a hacer Over the Rainbow. O sea que aquí hace una cosa, allí hará otra, pero seguro que entre lo que va a hacer aquí y lo que haga en Priego de Córdoba, mi primo Chano nos sorprenderá con cosas de aquí y con cosas propias, con el Cuarteto Ibérico, o sea, un lío. Vienen nuestras horarias. Es grande, es magnífico, es formidable y vamos a disfrutarlo el próximo viernes. Moisés Sánchez. Radio Andalucía Información. La una de la madrugada. Boulevard del Jazz con Javier Domínguez. Thank you. Soy Chano Domínguez y os mando un saludo muy fuerte desde aquí, desde el Boulevard del Jazz. Y es que mi primo no sé qué decir. Y mejor no decir nada. Porque es muy grande. Y entonces igual interpreta de inicio un Django, que es el viejo tema que utilizaba el Modern Jazz Quartet, Bill Jackson, Percy Heath, Connie Kay. Y John Lewis, y despedían siempre los conciertos con el Django. Él arranca su último trabajo, que se llama Over the Rainbow, arranca, para llevar la contraria, justo con ese tema, con el Django. Y después nos cuenta la historia de la vieja negrita, de la drum negrita que hemos oído tantas veces y que nos gusta tanto, interpretadas por muchísimas versiones, porque este es un tema enormemente versionado. Bueno, pues la historia es que Chano ocupa todo el sábado de cierre del segundo Festival Nacional de Jazz de Priego de Córdoba, en el Recreo de Castilla, que son unos jardines preciosos que hay en Priego de Córdoba, y tienes que estar el próximo sábado día 5. Y también el viernes día 4, porque hay un pedazo de concierto con Moisés Sánchez, el cuarteto. Y el día anterior, el jueves, si no te quieres perder, una doble sesión con un guitarrista extraordinario como Albert Vila, o un vibrafonista de nivelazo como es Javier Navas. Pues ya sabes lo que tienes que hacer. Priego este fin de semana. Priego de Córdoba. Un montón de amigas, un montón de amigos, un montón de buenas gentes, buenas con B y con V, cuidado, da igual, pero buenas gentes, muy buenas gentes, y el jazz y la música y los saludos y las gentes y los encuentros y los abrazos y los besos y otra vez más gentes y más encuentros y muchísimos momentos, y sobre todo esos conciertos de noche en el Recreo de Castilla, que son unos jardines preciosos. Así que poco más, no quiero andar con muchos rollos porque mi primo hay que sentirlo y disfrutar con él. Posiblemente no será esta la fiesta que nos presente, es otra, pero también de aquí sacará cosas y harán cosas y pasaremos una noche maravillosa. Boulevard del Jazz con Javier Domínguez. Boulevard del Jazz con Javier Domínguez. El sueño de Monk, de Thelonious Monk, del que este año celebramos 100 años de vida. Wow, los amigos del Birdland y serán seguramente para preguntar y decir que están sintiendo, lo dije. Ok, pues los amigos del Birdland siempre me preguntan las cosas más inoportunas, pero si ya lo he dicho antes, joder. Bueno, bromas aparte, que os decía que celebramos el 100 aniversario del nacimiento de Thelonious Monk. Y yo siempre me acuerdo de Tete, aunque porque Tete le llamaba Teteonius. Yo le decía Tete Teteonius, era un gran seguidor de Monk. Y además su primer apellido, Mont, y decía Teteonius Mont. Y al final decía al rato Oliu, Mont Oliu. Y bueno, pues en Claves de Monk, mi primo Chano se desenvuelve maravillosamente bien, como podéis apreciar, y eso son palabras mayores siempre, porque Monk fue de los más grandes. Yo nunca digo eso del más grande, pero sí, de los más grandes seguro que sí. Y interpretar a Monk es muy difícil, porque hay muchas formas de hacerlo. Y mi primo lo hace, yo diría que casi en corriente alterna y en continua. O sea, por una mano, su mano derecha, para mí, que es bastante más gitana que la izquierda es más monquiana, es más oscura, es más tenebrosa. No sé si me explico, seguro que sí. Bueno, pues su mano izquierda es más tenebrosa, es más monquiana, y ahí el discurso está claro, es monquiano, es negro, porque yo sé que es negro de piel igual que yo. Y su derecha no, su derecha es muy barroca, su derecha es muy gitana, es muy de Cádiz. Como sabéis, mi primo es gaditano, y eso no se pierde nunca, esa condición no se pierde nunca. Pues él no la ha perdido ni la va a perder nunca, y por la eternidad de los músicos y de la música, mi primo, esa mano, aunque parece monquiano, pero no. es muy monquiano. Bueno, pues bromas aparte, recibimos con muchísimo cariño, como siempre además, a nuestras horarias de las y media, como procede además. Y igual que mi primo Chano, yo también le voy a dar gracias a la vida por estar aquí a tu lado, por sentir estas cosas, por tener a los míos, que son muy pocos, pero son muy míos, son los más míos de la vida, y por ellos, y por ti, y por usted, y un poco también por ti, un poco, casi nada, pero bueno. También por ti, por supuesto, aunque seas buena con V, pero también por ti, por supuesto que sí. Muchas gracias, primo, por la vida, muchas gracias por la música, muchas gracias por todo. Hola. Soy Chano Domínguez y os mando un saludo muy fuerte desde aquí, desde el Boulevard del Jazz. Thank you. ¿Por qué no engraso los ejes? Me llaman abandonado. Si a mí me gusta que suenen, ¿pa' qué los quiero engrasado? Si a mí me gusta que suenen, ¿pa' qué los quiero engrasado? Los ejes de mi carreta. Mi primo Chano Domínguez, el próximo sábado, en un lugar lindísimo, en el Recreo de Castilla, en Priego de Córdoba. Próximo sábado, en el Recreo de Castilla. Con la banda, con la formación ibérica, con el cuarteto ibérico. Y con muchas cosas que contarnos, y pasaremos un rato maravilloso. Como ha sido este también, extraordinario, a tu lado, sintiendo estos temas, estas canciones, estas historias tan nuestras, tan queridas, tan de aquí, tan tuyas, tan mías, tan suyas, tan de aquel, tan de aquella. Si a mí me gusta que suenen, ¿a qué? Las quiero engrasar, los ejes de mi carreta. Nunca los voy a engrasar. Nunca, nunca. Nunca los voy a engrasar, seguro. Porque a mí me gusta que suenen. Porque a mí me gusta que suenen. Yo no los voy a engrasar. Y tú no podrás tampoco engrasar mis ejes de mí. Carreta que va bien, no va tan lenta, no va tan rápida ya, pero va y no vas a poder engrasarnos. Ha sido un placer, te acompaño como siempre en el control, en la producción y al micrófono tu amigo Javier Domínguez, que te desea que pases una muy buena noche, que tengas un buen día, que tengas una muy feliz semana. Y el próximo domingo, justo en la medianoche, nos encontramos otra vez aquí. Si quieres, siempre a la hora que te dé la gana, en el podcast de la web de Canal Sur, buscas en Radio a la Carta y en el Boulevard del Jazz me encuentras. Buenas noches. Muchas gracias. Nunca los voy a engrasar. Los ejes de mi carreta. Nunca los voy a engrasar. Si a mí me gusta que suenen, ¿a qué los voy a engrasar? Los ejes de mi carreta, nunca los voy a engrasar. Los ejes de mi carreta, nunca los voy a engrasar. Si a mí me gusta que suenen, ¿pa' qué los quiero engrasar?